Hola amigos y oyentes de todo el país. Una vez más, como todos los 17 de agosto, una delegación militante de la organización social y política Los Pibes se acercó al recinto donde descansan los restos del libertador de América, general don José de San Martín, en la Catedral Metropolitana, frente a nuestra Plaza de Mayo, para sostener el compromiso cotidiano con la causa emancipatoria de nuestros pueblos. Lito Borello, coordinador nacional de Los Pibes, nos explica el porqué de este compromiso y el rol de los movimientos sociales en estos tiempos de sutiles cambios. Para nosotros todos los años es de alguna manera la reafirmación de un compromiso frente al libertador, un compromiso de lucha, un compromiso de coherencia en las acciones que tenga la organización, y siempre es una fuente de inspiración que sigue teniendo una gran vigencia, ¿no? El rol que van a cumplir los movimientos populares hacia adelante, como el que vienen cumpliendo ya hace muchos años, pero fundamentalmente en la etapa hacia adelante, es casi, te diría, de carácter vital. Si no juegan los movimientos populares un rol protagónico, difícilmente se pueda enfrentar al bloque de poder mundial y al poder fáctico que actúa todos los días. Los militantes entregaron una ofrenda floral con la consigna "Jamás nos rendiremos" y expresaron su sentir y la importancia de aquellos hombres que dejaron todo lo personal para ver florecer el proyecto colectivo. Que toda la gente que ha quedado en el camino sigue siendo representada en toda la juventud, como la gente un poquito más grande también, que hoy se encuentra acá para rendir homenaje a uno de nuestros próceres más grandes de nuestra patria, ¿no? El 17 de agosto tenemos que sentirlo muy en el corazón y tratar de hacer conciencia para que esto no se olvide y que siga teniendo todos los años en nuestras organizaciones sociales lo más importante de recordar al general San Martín. Como dijo en Perú, el Perú desde este momento es libre e independiente por la voluntad de los pueblos y por la causa que Dios defiende. Las organizaciones populares, inspiradas en la vigencia absoluta del mandato de nuestros antecesores, mantenemos en alto, frente a los poderosos de la tierra, que no habrá cacerola, lockout ni desestabilización que frene la segunda y definitiva independencia que hoy recorre nuestra América. Reporta para Farco, FM Riachuelo 100.9, Cooperativa de Trabajo, Riachuelo Producciones, La Boca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.